Hay ciertas cosas que una simple declaración de fe no lo soluciona. Hay ciertas cosas que simplemente con un consejo sabio no lo soluciona. Hay ciertas cosas que son de raíz y necesita más poder, a mayor poder, mayor unción. Escuche, necesita mayor poder para poder romper, ir a la raíz y arrancarlo desde abajo. Entonces muchas veces el espíritu de mora tiene su raíz metida y tiene que usar usted otra cosa más poderosa para poder romper eso. ¿Estamos acá, iglesia? So, número uno. Entonces nosotros entendemos y sabemos que el espíritu, el ayuno es para romper el espíritu de demora. Y escuche esto. Número dos. El ayuno remueve toda montaña que se levante en el camino. Le doy un aplauso al Señor. Esto lo va a bendecir un montón. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, el versículo 14. Esto lo va a bendecir un montón. Cuando llegaron al gentío, ¿quiénes? Los discípulos. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Mire esta escena. No se me duerma. Mire esta escena. Jesucristo tiene 12 discípulos, y esos discípulos ocurre algo con ellos. En el capítulo 10 del versículo de Lucas, capítulo 10, versículo 17, en un minuto vamos ahí, pero vaya buscándolo. Jesucristo los manda a echar fuera demonios, sana a los enfermos, proclamen el reino de Dios. Y vienen felices, contentos, ¡wow! Los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Listen. Y escuche esto. Y mire el versículo 20. O vamos a leer, vamos a ver primero esto. Cuando digo el ayuno remueve toda montaña que se levante en el camino, ¿qué es una montaña? Anote. Siempre en la Biblia, una montaña es tipo de un principado demoníaco que se levanta contra aquellos, oído por favor, que están avanzando el reino de Dios por la fuerza. ¿No me escucharon? En otras palabras, una montaña no es simplemente un pequeño demonio de los que echamos fuera. Es un principado local de una región que se levanta en el camino de aquellos que están avanzando el reino de Dios por la fuerza. Escuche esto. ¿Cuál es el propósito de que se levanta esta montaña? Uno, para parar el avance del individuo. Y dos, viene porque el individuo se ha vuelto una amenaza. ¿Qué significa avanzar el reino por la fuerza? Usted es un hombre de negocio. Usted es una mujer de negocio. Si usted no da nada para el reino, usted no es ninguna amenaza al diablo. Pero si usted es una persona dadora para el reino y ha consagrado su negocio al reino, le cuento, usted es un individuo que se ha convertido en una amenaza para el reino. Ok, vamos a llevarlo a otro lado. Usted es un líder de célula. Si es un líder de célula que ora por los enfermos, echa fuera demonios, evangeliza su barrio, predica la palabra, usted es una amenaza para el diablo. Lo quiero advertir. ¿Están acá? Entonces, ¿para qué viene esta montaña? Quiero que no se me pierda. Esta montaña es una tipología de un principado, de un demonio, Todo aquel que se convierte en una amenaza, inmediatamente se levanta esa montaña. Ahora quiero que vea esto. Dígale al que está al lado, hoy aplasto la montaña. Escuche, número uno, viene en contra del individuo y viene para pararlo. Y todo lo que esa persona haga se para. ¿Por qué? Si usted le da su dinero a la pornografía, si usted le da su dinero a algo que no es el reino, pues usted no es ninguna amenaza. Si usted predica el evangelio simplemente amor y amor y amor, y usted no echa fuera demonios ni sana a los enfermos, pues no viene a ser una amenaza, es simplemente otro creyente nominal. ¿Me le da un aplauso al Señor más grande? Entonces el ayuno rompe, diga conmigo, el ayuno rompe el poder del espíritu de demora. Ahora, pero predique como yo, más alto, diga, el ayuno rompe el poder del espíritu de demora. Diga, el ayuno remueve, diga, remueve todo, remueve toda montaña que se levante en el camino. La unción. La unción y el carácter, el propósito de la unción. Cómo activar la unción del Espíritu Santo, la unción en los cinco ministerios, el precio de la unción. Son algunos de los temas que el pastor Guillermo Maldonado aborda con profundo conocimiento en el libro La Unción Santa. Este manual le permitirá conocer y manejar de forma amplia la unción como un fluir poderoso del Espíritu Santo en su vida. Ahora puede adquirirlo llamando al 305-382-3171, 305-382-3171. La unción. No tengo deseos de seguir adelante. Ya no tengo ganas de comer, ya no puedo ni dormir. Pastillas para la depresión no me están funcionando. Ya no sé qué más voy a hacer. Desde el año 2003, más de 3.452 personas han recibido su milagro. Es tiempo de que recibas el tuyo. Desatar la pena, el juicio eterno, imposición de manos, la Santa Cena. En su libro, La Doctrina de Cristo, el pastor Guillermo Maldonado expone enseñanzas prácticas acerca de los fundamentos básicos de nuestra fe, que traerán revelación a su vida. La Doctrina de Cristo está escrito para establecer cimientos fuertes en su vida para obtener victoria en Cristo Jesús. Ahora puede adquirirlo llamando al 305-382-3171. Es una intervención repentina de Dios en el curso normal de la vida. I charge you now. Les equipo ahora. Stir up the gift of God within you. Aviva el don de Dios que está en ti. If you will put your ears on to hear, you will not leave here. No te irás de este lugar. Without hearing your word. Sin escuchar y recibir tu palabra. What could happen if someone would rise up on behalf of their city and say, I refuse to leave you alone, God, on behalf of my nation? God is waiting for an Abraham. Dios está esperando por un Abraham. He is waiting for a Moses. Está esperando por un Moisés. He is waiting for a Jacob. Está esperando por un Jacob. Si Él no escatimó a su Hijo y me lo dio, y ni aún a Él escatimó, quiere decir que hay muchas cosas que no escatimó para la raza. Pero escúchame acá, ¿cuál es la pena de ser bendecidos por Dios? Pero en esta noche, I didn't come to give you principles. Yo no vine a darte principios. I came to wake up the prophecy. Yo vine a despertar la profecía. I came to wake up the prophecy. Vine a despertar. Nacional El Rey Jesús, con sus pastores fundadores, Guillermo y Ana Maldonado, te invitan a su nuevo servicio los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, los jueves a las 8 de la noche. Venga y gócese con nosotros, que el Ministerio Internacional El Rey Jesús le espera con los brazos abiertos. Estamos ubicados en el 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186. Teléfono 305-382-3171. Ministerio Internacional El Rey Jesús, una iglesia diferente. Yo quiero correr sin desmayar. Yo quiero jugar con otros niños. Quisiera tener todo lo que necesito. Yo quiero danzar como las otras niñas. Yo quiero comer dulces como otros niños. Ministerio Internacional El Rey Jesús le invita. Gran Cruzada de Milagros para Niños. Agosto 5 a las 6 de la tarde. Para más información, llamar al 305-382-3171 o visite nuestra página web elreyjesus.org. Yo necesito un milagro. Tiempo de Cambio con el apóstol Guillermo Maldonado es un programa dedicado a transmitir los principios bíblicos y devolver los valores morales de Dios a nuestra sociedad. Este es un tiempo de reforma espiritual, transformación y restauración. Si usted tiene una petición de oración, escríbanos a Tiempo de Cambio, 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186, o llámenos al 305-382-3171 o visite nuestro sitio en el internet elreyjesus.org. Si desea una copia del programa de hoy, en audio o video, solicítelo por teléfono al 305-382-3171 o por correo a Tiempo de Cambio, 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186. Tiempo de Cambio llega a usted gracias a las oraciones y apoyo financiero de amigos en su área. Gracias por sintonizarnos y recuerde, este es un tiempo de cambio. ¿Se sintió bendecido? Entonces riegue la voz que existe este podcast. Dele, lleve el link a una persona que usted quiere, que usted aprecia. Déjelo saber que existe este podcast donde no solamente el pastor Guillermo Maldonado, sino diferentes pastores van a llevar la palabra de Dios para que la persona que usted le dio el link pueda crecer en este mundo tan bello que es el cristianismo. Iglesia, que Dios les bendiga sus entradas y sus salidas. Tengan todos ustedes muchas bendiciones.